Es parte de nuestra vida. Te acompaña siempre. Es una pasión. Es la radio, nuestra radio. Y no es precisamente... Soplar y hacer botellas. El magazine de la tarde en la 102.3. Un programa para informarte sobre lo que pasa en Córdoba y en el mundo.